de primaria hemos estado trabajando durante 5 meses los humorísticos libros de un famoso autor que se hace llamar el hematocrítico. A continuación vamos a conocer y explicar quién es este peculiar autor de numerosos libros infantiles. El verdadero nombre de este famoso autor es Miguel López, el cual nació en 1976. Miguel vivía en A Coruña, en la zona más riquiña de Galicia. El hematocrítico es escritor, humorista y un tuitero de éxito. Además, es autor de varios proyectos de humor en internet y varios libros infantiles muy populares. Ha colaborado en medios de televisión como presentador y comentarista. Tiene como formación y estudios la licenciatura en magisterio. Es por ello que trabaja como maestro de infantil en el Colegio de las Esclavas.